Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Cómo ves lo del petróleo? Me preguntaron el sábado pasado algunos amigos. Bebíamos café antes de jugar golf. Lo veo como un imperativo patriótico, respondí. Para entonces ya mis amigos se peleaban por la última concha y comentaban que está buenísima la muchacha Ninel Conde que sale en la telenovela del panadero lujurioso. La enseñanza que obtuve es que cuerazo mata tesoro, sobre todo si el tesoro está en el fondo del mar y el cuerazo en la TV. El problema con Pemex ahora, según entiendo, es que mientras el gobierno intenta traer socios mexicanos o extranjeros con toda y su consabida tecnología de punta, la oposición pide que primero nos hagan cuentas de lo que ha entrado desde que nuestro crudo ha estado carísimo. Del peje no hablo, porque ni él ni yo sabemos de qué habla. Lo que me extraña es que en medio de tal polémica nadie haya sugerido lo que parece lógico, recurrir al ingenio mexicano. Ahora verás, te preguntaría el maestro Campomanes, ¿cuál es el problema? Es que ya está reteando el petróleo, maestro. ¿Y? Que mientras nosotros no lo podemos sacar, los gringos ya metieron chico tu bote por debajo de la arena y nos están madrugando. Según el diagnóstico del gobierno, para el jueves a eso del mediodía ya no tendremos petróleo. ¿Cómo la ve desde ahí, maestro? El maestro Campomanes era enemigo de dar soluciones inmediatas. Reflexionaba siempre unos 30 segundos levantándose un poco la boina para rascarse la cabeza. Durante ese lapso parecía como ido hasta así el visco. Luego de pronto volvía en sí y se ponía en acción. Le daba un boinazo a su chalán y lo mandaba por material. ¡Órale! Dígale a Chalío que me mande media lámina de primera para hacer lainas y que me preste un rato su tarraja de 3/4. ¡Órale, güey! ¿Qué espera? Yo le voy a enseñar a trabajar limpio a punta de fregadazos. El chalán salía volando, volvía jadeante y sudoroso. Le mande la tarraja que en cuanto la desocupe, que la va a usar. Y en unos minutos mi Ford 33 arrancaba otra vez. Volvía la luz a mi casa. La lavadora regresaba a su chaca-chaca. El baño quedaba destapado. El corazón del refrigerador dejaba de golpetear. La silla estrenaba pata. La licuadora molía otra vez. El boiler calentaba. Y la caja del water dejaba de gotear. ¿Cuánto le debo, maestro? Le preguntaba. Que sea un tostacho con todo y material, contestaba Campomanes. Pues que se rompió, maestro, le respondía yo. Está bien, usted es cuate, que sean 40. Tranzaba Campomanes. Era una maravilla tratar con él. Como él, el ingenio mexicano es una maravilla. Un patrimonio nacional tan nuestro como los albures y la salsa de pico de gallo. Son cosas nuestras, exclusivas, o por lo menos así nos gusta creerlo. A esto y a la belleza de nuestro himno nacional, atribuimos nuestra capacidad para competirles de igual a igual a los países más desarrollados. Además de que México, no se olvide, fue el primer país que visitó el Papa Juan Pablo II. Les aseguro que si se hace una consulta nacional, como quiere el peje, o un concurso nacional, como quiero yo, al poco rato ya tendríamos chico popotote y hasta haríamos patriótica cola para chupar, otro acto que se nos da, y escupir en cubetas el oro negro como cuando se pasa gasolina de carro a carro. Sé que habrá escépticos que no creerán en lo que propongo, pero les aseguro que así se han resuelto los problemas de México en los últimos 500 años. Hoy puede ser un gran día y mañana también.